muchos temas, es como Chile en una comuna. Así es que gusto estar contigo y escuchar a todas y a todos los vecinos que nos puedan escuchar. ¿Qué te trae por acá a Puente Alto específicamente? Me trae sobre todo la convicción de que se lo decía un vecino abajo, a un comerciante. Mira, Chile tiene plata y mucha plata. Y la pregunta es para ustedes, ¿con la plata qué se hace? ¿Se guarda bajo el colchón? ¿Se aprovecha? ¿Se gasta? Yo propongo que la aprovechemos. La abundancia de cobre se usa para educación pública gratuita. En 15 países del mundo hay educación pública gratuita. Tenemos las universidades más caras del mundo y ninguna la mejor del mundo. Puente Alto aloja campamentos. ¿Cómo hacen normal que en 2013, habiendo recursos, sigamos con campamentos? En fin, hay gente que tiene problemas en Bajos de Menas. Hemos ido a los campamentos, conocemos hartos temas. Yo he estado en Volcán 1, 2 y 3. El 2009 fui la candidatura que recordó los problemas graves de vivienda en la presidencial. En fin, acompañar a Luis es también parte de mi compromiso, de mi convicción. Ahora, ¿cómo ves tu Puente Alto desde el punto de vista de un candidato presidencial? Es decir, acabas de definir a Puente Alto como un Chile en proporción, ¿eh?, relativa. Pero tu mirada real de este Puente Alto, tú has recorrido los lugares donde hay muchos problemas, pero también ha crecido, ha avanzado, se ha desarrollado, y dentro de tus conceptos, de lo que uno te conoce o lo que sigue, ha seguido tu campaña, está el tema de la equidad, la inclusión. ¿Crees que Puente Alto también refleja lo que es nuestro país a grandes rasgos? Más o menos, porque todo el plan de vivienda Puente Alto ha ido, al igual que todo Chile, ¿eh?, se ha ido construyendo viviendas sobre la base de construir pequeños guetos, de ir segregando, de ir separando. Yo, y Luis, estoy seguro que lo comparte, nosotros creemos que no se trata de vivir mejor, se trata de vivir mejor todos juntos. La educación es un derecho, y en la educación se produce la segregación, y en Puente Alto, al igual que en el resto de Chile, se han ido cerrando liceos y abriendo particulares subvencionados. Si uno revisa el CIMSE Puente Alto, si uno revisa la calidad de la educación, ve que no es tan distinto al resto de Chile y no es buena. La mitad de los chilenos no entiende lo que lee. Hace 15 años, la mitad de los chilenos no entendía lo que leía. O sea, no hemos avanzado un milímetro y algunos han hecho negocios con la educación. Y no vengo a hablar mal de nadie, vengo a decirte que Puente Alto tiene una oportunidad de dar un salto. No digo que todo se puede hacer, soy preciso en esto. Pero creo que la gente de Puente Alto sabe que en materia de vivienda, en materia de jubilación, en materia de sueldo mínimo, en materia de educación pública gratuita, en materia de especialistas de consultorio, saben que eso tiene que mejorar. Y pregúntenle a su corazón y a su conciencia, ¿qué necesitan y qué quieren? Yo quiero un cambio. Sé que Chile gasta más en armas que en cultura. Sé que Chile gasta más en armas que en deportes. Sé que en Chile no hay hoy día una garantía de acceso al deporte. Y Puente Alto, una comuna en eso que lo sabe mejor que yo. Plata hay y no se distribuye bien. Tengo una pregunta acá de parte de un auditor que nos está escuchando y se expresa a través de Facebook, Carlos González Lucay. Por favor, pregúntale al candidato qué opina él acerca de la ley de tenencia responsable de mascotas, que es un problema en muchos lugares y que acaba de mostrarme un video de una persona prácticamente acribillando a unos animalitos, que también es importante en esta comuna. Sí, claro. Porque también vago, para ti ha sido un tema importante acá. Bueno, yo siempre he tenido una vocación animalista. Fíjate que Punta Arenas tiene 12.000 perros vagos. Anoten, 12.000 perros vagos. Y esta comuna también tiene un déficit en esta materia. ¿Qué proponemos? Creación de un departamento flora y fauna a nivel nacional. Fauna urbana. Dos, que la ley de tenencia responsable se salga rápidamente del Congreso, que esté aprobada la tenencia responsable. Tres, que tengamos un plan de esterilización. Por cada perro no esterilizado, dos años después, ¿sabe cuántos perros hay? Cada perro que usted no esteriliza, 255. Ahora, cada esterilización cuesta 10 y 20 lucas, entonces no es barato. Yo creo que eso debe ser cargo del Estado y no de los municipios, me explico. Los alcaldes apenas se la pueden con el manejo de la basura, no le pida además que tengan caniles en que pueden recibir 100, 200 perros, estamos hablando de miles de perros vagos. Por último, yo creo que hay que capacitar a las policías. Este es un tema también porque hay muchas denuncias y las policías no están capacitadas para saber cómo reaccionar frente a una denuncia. Pero termino, perdón, con una última cosa. Yo he hablado con Sebastián Jiménez, el Lindorfo, de este tema. Y lo que él te dice es que aquí hay dos temas. Uno, creación de una sociedad protectora de animales. Este es un déficit en Chile. Tenemos que tener una nueva sociedad protectora de animales. Pero segundo, también hay otro déficit. La gente que tiene perro tiene que saber tomar responsablemente a sus perros. Porque yo tuve un perro y lo dejaba salir yo. Cuando vivía solo antes de casarme, desde que se llamaba Freddy Rincón, lo soltaba. Y el tipo volvía dos días después. Y yo le contaba a mi mamá, mira qué simpático, este perro estuvo dos días patiperreando. No. Y yo fui irresponsable. A mi perro, a los perros, se les debe tener bajo responsabilidad. Eso significa mucha educación, mucha cultura. Y te agradezco la pregunta. Tengo otra acá de parte de un amigo. ¿Cómo ve el tema de la droga y la falta de oportunidades para nuestros jóvenes en Puente Alto? Yo creo que hay que buscar una política de despenalización de drogas, pero sobre todo porque se requiere más rehabilitación, más camas para rehabilitación, más prevención, más educación. Chile, al igual que México y Colombia, combate las drogas desde la seguridad, no como un tema de salud pública. Yo creo que es tan enfermo un Estado que trata como delincuentes a los consumidores, como los adictos de drogas. A mí no me gustan las drogas. Y yo sé que en Puente Alto es un temazo la pasta base. Y esto no es un tema de fumarse un pito viendo una película el sábado en la noche en un loft en el barrio alto. La droga es seguridad, es pasta base, es adicción, es muy compleja. Pero a todas las mamás, que sé que esto lo escuchan con recelo, dicen, pero ¿por qué proponen despenalizar? Tienen razón que es un tema difícil. Pero quiero decirles dos verdades, si me permiten. Ningún país del mundo ha disminuido el consumo de droga. Ninguno. Los que sacan el ejército a la calle no lo han hecho. Estados Unidos, México, Colombia. El único país que ha logrado contener, no digo bajar, Luisa, digo contener el fenómeno de las drogas. Contener no es lo mismo que disminuir. Controlar, hacer control de daño es Holanda, que la tiene legalizada. Pero no porque nos gusta la droga, sino porque yo creo que hay que contener el fenómeno. Si Chile tiene dos vecinos que son los mayores productores de cocaína del mundo, Perú y Bolivia. Mi pasión es cambiar, no por cambiar, es porque con Luis Jiménez queremos que haya más recursos aquí para Puente Alto, por ejemplo, para rehabilitación. Aquí he escuchado testimonios terribles de mamás que tienen hijos adictos, drogadictos, terribles. Conocí a un puentealtino otro día que tuvo 8 años preso por tráfico de droga. Destruyó su vida. Tenía 32 años, o sea, quiere decir que ya a los 24 había destruido su vida. Pero, ¿qué sacamos con meter presos a todos los consumidores? Hay 80.000 jóvenes detenidos por porte, consumo, tráfico. 80.000 jóvenes, de los cuales 60.000 son inocentes. Meter preso a todo el mundo no ha funcionado en el mundo entero. Hay que buscar nuevas prácticas. Fumarse un pito no es un delito. Es un problema de salud pública. Es un consumidor. Esa es mi diferencia. Y en esta campaña que estaba acompañando a Luis Jiménez, Luis, ¿quiere aportar algo ahora? Bueno, sí. Es un placer estar compartiendo con mi presidente, Marco Enrique Minami. Y le decía yo, bueno, aparte Juan Carlos es profesor. Aparte de todo lo que hace Juan Carlos, profesor, una de las prioridades que nosotros tenemos con Marco es lograr que los gobiernos regionales funcionen y funcionen bien. Y en eso el apoyo que podemos tener de Lucio Bando como diputada, ¿cierto? Y en mi caso del CORE, para poder sacar los proyectos que se necesitan, consultorios, para que Marco pueda colocar mejores especialistas, ¿cierto? En cada uno de los consultorios. Y lograr la participación, ¿cierto?, de toda la gente en cultura, en deporte, en recreación. Porque lo que yo te comentaba el otro día, Juan Carlos, es importante que tengamos un anfiteatro para que tengamos cultura, porque no puede ser que la cultura sea de Plaza Italia hacia arriba. Yo quiero que aquí en Puente Alto, Pirque, San José Maipo, también hay un anfiteatro para que podamos tener obras de teatro, ópera, cosa que está vetada para nosotros. Así que un placer estar con mi presidente y abierto a todo lo que tú lo puedas consultar. Profesor, bueno, acá nos llegan otra pregunta. Ah, perdón. Dos preguntas en una, te las vamos a hacer rápidamente en vista al tiempo que disponemos. Uno, ¿le daría mar a Bolivia? Y en relación al tema anterior, ¿pero hasta cuándo sería autocultivo? Primero, son dos preguntas completamente distintas. Claro, ¿cuál respondo primero, profesor? La que va con el autocultivo está ligada con lo que terminaste anteriormente. Lo que ocurre es lo siguiente. En Uruguay, por ejemplo, ya está legalizada. Tú puedes comprar una cuota. Ahora hay que ponerse de acuerdo en términos médicos y con científicos cuál es el máximo para que sea consumo. Todo lo que nos genera adicción puede ser tolerado. Ahora déjeme decirle algo a las vecinas y vecinos. El alcohol es una droga legal. Luis, si tienes plata, te puedes comprar 4 cajas de pisco. Ahora, a esta hora, podemos ir los dos a una botillería. Los dos con más de 18 años y con plata nos compramos 10 botellas de pisco al tiro. Y si queremos nos la tomamos ahora en la tarde. ¿Qué genera el alcohol? Muerte en las carreteras, violencia intrafamiliar, gente que pierde la pega. Y entonces, no seamos hipócritas. Tan droga es el alcohol como la marihuana. Lo que sí yo quiero decir que no es lo mismo la pasta base, la cocaína, son cosas distintas. Por tanto, yo propongo un problema, abordar la droga como un tema de salud pública. Es un tema de enfermos, de gente que está adicta, en algunos casos, y los otros son meros consumidores. Sobre el tema, quiero conectarlo, usted profesor, con la cultura y Bolivia y la droga. Chile es el segundo país que más gasta en armas de América Latina. Escuchen esto. Después de Cuba, Chile compra más tanques, aviones y fragatas para la guerra. Chile gasta, a ver si retienen las cifras y lo hacemos juntos, 5.400 millones de dólares al año en defensa y en armas. ¿Sabe cuánto gasta en cultura, profesor? ¿Cuánto? 180 millones de dólares. 220 millones de dólares en deporte. Es una vergüenza que gastemos 10 veces más en armas que en cultura y deporte. Si Puente Alto no tiene anfiteatro, un teatro municipal, si no tienen ustedes los estadios que se merecen, los gimnasios multiuso, un estadio regional instalado acá, un polideportivo, si tienen todo ustedes, no lo tienen, no porque no hay plata, porque gastamos más en tanque. Y una pregunta a las vecinas: ¿prefieren un tanque o un hospital? ¿Una fragata o especialista en los consultorios? Elijan, porque de eso se trata la elección de 4 días más. 6 días más hay que elegir. Y sobre el tema de Bolivia, nosotros no vamos a dar nada a nadie. Si nadie puede regalar nada ni territorio a nadie. Ahora déjeme decirle, si yo conozco un país donde se han regalado cosas acá. Hace unos meses se regaló el mar a 7 familias con la ley de pesca. Hace unos meses regalamos los glaciares de Chile, los de la cordillera, a Canadá, a una empresa privada, Barrick Gold, con el proyecto Pascualama. Nosotros sí creemos que cuando uno se pelea con los vecinos no crece el orgullo nacional, crece el presupuesto de armas. Tenemos que llevarnos bien con los peruanos, los bolivianos y los argentinos porque nos conviene a nosotros. Gastaremos menos en armas. Llevándonos bien con ellos pagaremos más barata el gas. Llevándonos bien con ellos exportaremos más. El 70% del puerto de Arica, puerto chileno, es carga boliviana. La mitad de la actividad económica de Iquique, profesor, es boliviana, depende de Bolivia. Entonces, mano en el corazón, ¿qué sacamos llevándonos mal? Tenemos 3 países vecinos y estamos peleados con 2 de ellos. Nuestros mejores amigos son los salmones. Yo quiero ser amigo de nuestros hermanos peruanos, bolivianos y argentinos. Somos países que hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos problemas, salud, agua, minería, los mismos problemas, drogas, y estamos peleados como si fuéramos Francia y Alemania. Acá Sergio Córdoba Fuentes, que vive en una población de Puente Alto, me pregunta sus propuestas en términos de salud. Estamos aburridos de hacer filas tremendas, que te den una interconsulta, si no tienes los recursos te atienden mal, te puedes morir. Con Luis Jiménez proponemos algo muy simple. Luis Jiménez es candidato a CORE, I-108. I-108. Es su número en la lista nuestra, la lista 4. Con Luis nosotros proponemos algo súper simple, mire. Si le subimos, escuchen bien si me permiten esta sugerencia. Una reforma tributaria. Uno de los capítulos de la reforma tributaria, fíjese. Si le subimos un 1% el impuesto a la riqueza, vale decir, no al sueldo, Luis, ni a la propiedad ni a la empresa, profesor. A la riqueza, me explico. En Chile hay 6.000 familias que tienen más de 500 millones de pesos en la bolsa. ¿Qué es lo que es la bolsa? Acuérdese, especulación, son acciones. Eso no es una casa con un departamento, un edificio como este, no es una radio. Acciones, especulación. Si le subimos un 1%, 1%, el impuesto al que tenga más de 500 millones de pesos en la bolsa, tenemos 900 millones de dólares al año. ¿Sabe cuántos médicos especialistas son eso? ¿Cuántos? 9.000. Sacan los problemas de los especialistas. Habrá un ginecólogo, un pediatra, un oftalmólogo, un psicólogo en cada consultorio. Viene otro problema, si quiero ser honesto, y lo hemos hablado con Luis Jiménez. También hay otro problema, hay que formar a los especialistas. No es que tú digas, faltan 600 especialistas y aparecen. Se demora 6-7 años en formarse un especialista. Es todo un proceso. Es un proceso. Pero, mientras tanto, yo sí te quiero decir algo. Yo quiero médicos chilenos en los consultorios. Ahora, conozco médicos también que no quieren, por temas de plata, ir a regiones. Tú sabes que hay más médicos en Santiago, en la región metropolitana, que en regiones. Pues bien, los médicos vendrán de donde sean. Vendrán de España, donde sea. Yo quiero médicos para que atiendan a las señoras que están esperando hace 3 años una operación de cadera. Ayer en Hualpén, una niña que tiene 23 años, una escoliosis del 48%, no va a poder ser mamá. Lleva 3 años, escuchen esto, esperando que lo operen de la columna. Y fíjate que si no se opera ahora, en 2 meses más, pierde su derecho a la operación. ¿Qué país es ese? La salud te empobrece. Aquí en Puente Alto he venido varias veces a los bingos. Cuando hacen bingo para juntar plata, ¿para quién? ¿Para un niño o una niña que hay que operar? ¿Usted ha visto un empresario en los bingos? Los bingos se hacen entre gente muy pobre, que se ayudan. ¿Qué país tenemos en que hay hoy día mucha riqueza, gente muy rica y muy poca gente muy rica y mucha gente vulnerable? Yo propongo cambiar algunas cosas. No todo se puede cambiar en 4 años. Seguro. Pero tenemos que romper algunas lógicas. No romperlo todo, ni cambiarlo todo. Les proponemos un cambio, una fuerza serena. Un cambio sereno. ¿Cuál es el principal obstáculo, aprovechando los minutos que nos quedan, al cual se enfrenta Marco Enrique Ominami en esta campaña? Yo he visto muchas encuestas. Una encuesta dice que el 24% de los chilenos está casi a punto de votar por nosotros. Y lo vemos en la calle. Venía caminando con Luis, Luis lo vio. La gente es muy cariñosa. Hay gran simpatía. Somos la segunda figura política mejor evaluada de Chile. Eso gracias a Luis Jiménez, que recorre las calles también todos los días. Somos la segunda, después de Bachelet, la figura mejor considerada. Pero eso no significa voto. Y yo quiero preguntarle, antes de despedirme, a todas ustedes y a todos ustedes. ¿Ustedes quieren un cambio con freno a mano o un cambio? ¿A qué te refieres con freno a mano? Para explicarlo bien. La Concertación dice que casi educación pública gratuita. La Concertación dice casi asamblea constituyente. Ya la sacó, dice que no. Claro, dice casi un nuevo Fondo Único de Salud Solidario. Casi fin a la AFP. Casi nueva salud pública. Yo le pregunto a usted, ¿las mujeres se quedan casi embarazadas? ¿Usted quiere un casi empleo digno? ¿Quiere un casi sueldo digno? Quiero decirle que en la papeleta, en el voto, no va a decir casi, va a decir un nombre y un apellido de cada candidata y candidato que expresan un proyecto. Nosotros no queremos un casi cambio. Amiga y amigo, mi amiga y mi amigo que está a punto de votar por nosotros, los que casi votan por nosotros, no nos equivoquemos, estamos en un momento espectacular. En el voto nos dirá casi. Usted tiene que tomar la decisión si quieren un cambio con freno a mano, como el de la Concertación y Bachelet, a quien le tengo enorme cariño, pero tengo una diferencia. Yo no me rodearía nunca de los mismos de siempre para hacer cosas distintas. Para hacer cosas distintas hay que tener gente distinta. Y la otra alternativa es el freno al cambio, que es Evelyn Matthei, que dice, ella dice, no dice casi, ella dice no quiero cambio. Dice no quiero asamblea constituyente, no quiero reforma tributaria. Y nosotros decimos sí a la reforma tributaria, sí al fin de la ISAPRE, sí al fin de la AFP, por un nuevo sistema de jubilaciones con un piso mínimo igual al sueldo mínimo. Así de simple, y no es, créanme que se puede. 15 países del mundo tienen educación pública gratuita, no casi gratuita. Argentina, en Argentina, aquí al frente, es gratis la educación. Las universidades estatales son gratuitas, no son casi gratuitas. Yo por eso creo e insisto que es perfectamente posible un cambio y no un casi cambio. Antes que te vayas, Teresa Herrera está por ahí. ¿Aló, Teresa? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieres preguntarle algo a Marco? Quiero hacer una pregunta que nadie se la hace a nadie, a ninguno de los candidatos, y ninguno ha dicho nada de Escucho esto. Muy despacio, ¿se puede hablar más fuerte? Mire, resulta de que yo trabajé en el año del 69 hasta el 75. ¿Trabajó dónde, disculpe? Trabajé en fábrica de textil. Fábrica de textil. Ya, perfecto, fábrica de textil, sí, se cerró. Ya, y resulta de que yo ahora voy a jubilar y fui a vivir para mis papeles y me dicen de que yo ya no puedo, esa plata que me descontaron en los 6 años no la tengo, porque del 84 en adelante corre y de ahí para atrás no. ¿Por qué eso si yo a mí me descontaron mi plata y yo tengo que jubilar y esa plata tendría que estar? Esa es mi pregunta, que nadie dice nada y no sé quién lo autorizó a sacar esa plata o que no cobre la plata para la gente que trabajó en esos años. ¿Su nombre es María Teresa? No, Teresa Herrera. Teresa Herrera. Teresa, mira, el promedio de la jubilación en AFP, todas las jubilaciones juntas, Luis, son 183.000 pesos mensual. El promedio de la vejez de retiro programado, que es como la gran mayoría de las jubilaciones, escuchen bien, son 130.000 pesos mensuales. Promedio, dije, o sea, hay gente que gana 70. Dije promedio. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? 210. Todos sabemos que lo mínimo para vivir no son 210, son 280 y 300. Las jubilaciones son 130. Tenemos remedios que son carísimos. Cuando te jubilas es el momento más frágil de tu vida y tu sueldo baja. Tu ingreso baja a 130.000 pesos promedio. Necesitamos un nuevo sistema mixto, solidario, de piso. Písimo, 280.000 pesos mensuales de jubilación proponemos. Eso requiere reforma tributaria. Y alternativo, te puedes ir a un sistema de AFP nuevo, con nuevas regulaciones, que permita garantizarle a todos ustedes la opción de estar en AFP, pero la opción hoy día es una obligación. Por tanto, Teresa, ese sistema existe en gran parte del mundo. Chile inventó un sistema de AFP que consiste en sálvese quien pueda. Nosotros no estamos de acuerdo, profesor. Me parece muy bien. La Teresita, bueno, está escuchando tu respuesta y ella se refería al tema de que durante mucho tiempo algo pasó con su plata hasta que le impusieron el sistema de la AFP. ¿Y tú qué propones puntualmente con la AFP? Porque aquí los trabajadores, aquí hay mucha gente que trabaja en pymes, pequeña y media empresa, se cotiza por el mínimo. Nosotros proponemos un piso del sueldo ético, mínimo ético, 280.000 pesos para todos. El que quiera cotizar sobre 1.5 millones de pesos al mes en jubilación se va a la AFP. Pero habrá un sistema solidario. La AFP no tendrá más subsidio legal. Fíjate que hoy día salió un estudio que dice esto, mire, las AFP tuvieron utilidad el año pasado por 34%. ¿Sabe cuánto fue la cuánto aumentó la jubilación suya, Luis Jiménez? 4%. No. O sea, Luis aumentó 4% su jubilación y la AFP 34%. Está mal hecho el sistema. Y yo no quiero mentirle a las chilenas y chilenas. No es que yo sea presidente y mañana la educación va a ser mejor. Mañana, el día lunes, va a ser mejor la AFP. Todo es difícil, pero vamos a cambiar esto. Juntos. Y yo les propongo un presidente que cambie el sistema de AFP. Y en un plazo razonable, las jubilaciones serán de 280 mil pesos de piso. En un plazo razonable, las universidades estatales serán gratuitas como en Argentina, Uruguay, Brasil, México, Japón, Alemania, Canadá. Como en el mundo entero casi. La educación es un derecho. Insisto, esto es posible, pero hay que cambiar el rumbo. Y el primer paso, profesor, es ahora, en 6 días más. Quiero, antes de despedirme, darle un mensaje a los más pobres. No votar es votar por los mismos de siempre. No votar, Luis, es votar porque las AFP sigan ganando estos niveles de plata. No votar es votar por la ISAPRE. No votar es votar porque vayan más jóvenes presos todos los días. Votar es un arma súper noble. Y con Luis Jiménez, I-108, y quien te habla, les pedimos una oportunidad. En la lista 4. Antes que te vayas, tenemos una amiga. Dale. Valesca Escobedo. ¿Aló, Valesca? Sí, hola. Acá está Marco, tu candidato. Qué bueno, Marco. Bienvenido. Eres nuestro candidato por Puente Alto, pues. Muchas gracias. Oye, y no tengo idea por quién votar por Core. Luis Jiménez, amiga. Luis Acá Jiménez. Está. Luis dirigente Jiménez. De Sinal de la Vía Bernardo Leyton. Sí, I-108. Estaba a punto de decirlo, pero me puse nerviosa y ya no tenía otra pregunta. Te felicito. Espero que salgamos adelante, estamos ahí, yo marco por Marco. Ah, que eres cariñosa, yo marco por ti. Déjale, muchas gracias. Besos. Con su apoyo lo logramos, con su apoyo lo logramos. Vamos, vamos, todos juntos, chao. Ahí está, Vale, que escogió. Palabras finales para Puente Alto, Marco. En pocos días más, a esta hora, se sabrá quién es el que pasa a segunda vuelta. Es evidente que Michelle Bachelet va a pasar a segunda vuelta. La pregunta para ustedes, ¿quieren que Bachelet pase con Evelyn Matthei en segunda vuelta o con nosotros? Si pasa con Evelyn Matthei, la discusión va a ser sobre la dictadura. Si pasamos nosotros, va a haber un debate sin intermediario, un debate en serio sobre el futuro, sobre el Puente Alto, sobre la salud, sobre los especialistas. Un debate de verdad entre Bachelet y yo. Yo les pido a usted una oportunidad de debatir con Michelle, sin intermediario. Pregúntale a tu corazón y a tu conciencia qué quieres y qué necesitas. Yo les puedo decir algo. Hay gente que dice, Marco, tú vas, me lo dijeron abajo, vas a ser presidente el 2017 seguro. Mucha gente dice, vas a ser presidente. Y yo les quiero preguntar a ustedes, esto no se trata de mí, se trata de ustedes. ¿Ustedes, sus hijos, van a entrar al colegio el 2017 o el año próximo? Próximo año. ¿Se van a enfermar el 2017 o el año próximo? ¿Su sueldo lo van a ganar el 2017 o a partir de marzo? El momento es ahora, no porque para mí sea el momento, es porque para todos nosotros es el momento, porque hay más plata que nunca, y porque la Concertación ya gobernó 20 años y tuvo todo el tiempo del mundo para hacer los cambios, y porque la derecha se está farreando su oportunidad. Yo les pido una oportunidad de debatir con Michelle Bachelet en segunda vuelta. ¿Gane o no gane yo? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a ganar, porque quien sea próximo presidente de Chile tendrá que escuchar nuestra idea. Un voto por nosotros es un voto por la reforma tributaria. Porque los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Un voto por nosotros es un voto para que se acabe este desangramiento de plata en el Transantiago. Un voto por nosotros es un voto por la nueva política con Luis Jiménez. Un voto por nosotros es un voto por las buenas prácticas. Un voto por nosotros es un voto por el cambio. Muchas gracias. Recuerden, en marco2014.cl está toda la información. Yo marco por ti, como dijo la vecina. Un gran abrazo. Gracias, Marco, por venir a Radio Puente Alto. Gracias, Luis, por estar acá con nosotros. Un placer, Juan Carlos, y muchas gracias. Gracias, profesor Juan Carlos, y hasta muy pronto. Yo marco por ti. Si tú quieres, Chile cambia. I-108. Si tú quieres, Chile cambia. Si tú quieres, Chile cambia.